antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan las primeras imágenes de Rápido y Furioso animada. Spy Racers es el nombre de la nueva serie realizada por DreamWorks Animation bajo el amparo de Universal y que será lanzada en Netflix durante diciembre. La acción sigue a Tony Toretto, quien es reclutado junto a sus amigos por una agencia gubernamental para infiltrarse en una lujosa liga de carreras que sirve como pantalla para una organización criminal. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.